Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en tierra perdida. Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Buenas tardes para los que escuchan el programa en la tarde. Estamos acá reunidos nuevamente en Radio Diferencia, que funciona al interior del Hospital del Salvador de Playa Ancha, hospital psiquiátrico, y tenemos altas visitas hoy día, compañera de estudiante de psicología, Luna, que se estaría integrando a la radio para hacer su voluntariado, y los compañeros que pertenecen directamente a Radio Diferencia. Este es un mes especial, un mes que va a haber una fecha de conmemoración del día 11 de septiembre, 40 años, y delante le preguntaba fuera de micrófono a las chicas jóvenes qué les parecía esta fecha y cómo lo ven ellos, que es una fecha que está muy relacionada con salud mental, porque en realidad después de ese 11 de septiembre del 73, como que la salud mental de los chilenos cambió, y muchas personas se vieron afectadas directamente por la represión, y otros como el caso mío, que yo era un niño, tenía 11 años, pero también me cambió la vida. O sea, nosotros siempre viendo autoridades políticas presentes, que existía un congreso y que todo de repente se borra de un plumazo, así que todas esas cosas cambiaron un poco la mentalidad de la gente de la época. Quisiera preguntarle a Lois, ¿qué le pasa a él con estos 40 años? ¿Qué le pasa ya de recuerdo, Lois? A mí no, individualmente no lo tengo etiquetado dentro de mi salud mental. Lo que te quería contar es que fue una desgracia lo que pasó. Y yo pienso que el criminal Pinochet barrió con todo el Partido Comunista Socialista de cero que vivió. Yo pienso que una política realmente natural de la tierra, que provenga de la naturaleza y no antinatura, yo pienso que van a pasar 40, 50 años antes que no se arregle, realmente se diga lo que pasó y entregue los cuerpos, o por último diga dónde están. O sea, están como abiertas las heridas, digamos. Yo la tengo, no, bien abierta. No se han cerrado. No, para mí es una cuestión que voy a morir pensando en esta cuestión. Claro, eso es lo que pasa, chiquillas, con el problema de la salud mental, porque también esa fecha, los que lo vivimos de alguna u otra forma, y nos marcó. Yo soy también fui estudiante en la época de los 80, cuando se agudiza el conflicto contra la dictadura y empiezan las protestas y la gente se empieza a organizar. Entonces, muchos que vieron la serie de los 80 que daban en el canal 13, ¿cierto? Ahí mostraba un poco la realidad de esa época. Fue bien lograda esa serie. Yo me acuerdo que nosotros cantamos muchas veces la Breschi, la voz de los 80, de los prisioneros, pero yo creo que los prisioneros, me pasó el rollo que de repente, no sé, están medio arreglines, porque ellos son como pitucos, son pitucos de la música rebelde, que se hace llamar ironía, no sé, ironía anticastrista, una weá rara, y yo no me quiero ni meter en la música de los prisioneros. Es buena la letra, la canción sí, pero si realmente hubieran estado contra el sistema del año 80, se hubieran tenido que irse del país, y nunca los tocaron. ¿Te parece que hagamos una ronda con los chicos para que se presenten y cuenten un poco por qué están acá, Rodrigo? Bueno, yo le quería decir a los compañeros que, bueno, yo igual me declaro claramente de izquierda, pero ya darle de nuevo con lo mismo, seguir con lo mismo de la izquierda, de la dictadura, es como que aburre un poco. ¿Pero por qué sientes, Rodrigo? No, sí, me pueden criticar, pero es mi opinión. Le quería preguntar a usted. Bueno, mi nombre es Camila Rojas, estudiante de psicología de tercer año, con unos ramos mezclados de arriba, de abajo, porque vengo de otra universidad además. ¿Dije que tenía 24? Bueno, lo repito, si es que no lo dije. Y bueno, nosotros venimos a observar la dinámica que tienen ustedes. Venimos acá por un ramo que se llama Estudios Cualitativos. Y con respecto al tema que hablaban recién, encuentro que todo, volver al tema de la dictadura, observarlo simplemente, o sea, sirve de gran manera para que no olvidemos y que hay temas que todavía no están zanjados, como los desaparecidos, la constitución, la educación cívica, que son cosas que hay que volver a hablar para desarrollar un país mejor. Camila, yo te quería preguntar, ¿se está haciendo filosofía en la enseñanza media o no? En la enseñanza media sí, en los colegios sí. ¿No? Educación cívica no se hace, que bueno, yo tuve porque fue un electivo que tomé en el colegio y después me metí en varios, bueno, en círculos de diálogo de juventud laica y cosas así, donde se fue hablando el tema de la realidad nacional. Ya, porque yo escuché algo de que filosofía también como que lo querían sacar. Sí, sí. Querían sacar filosofía, intentaron sacar de reducir las horas de historia y también las horas de arte y música. Todo lo que es como todo lo que el modelo capitalista rechaza. Claro, todo lo que hace pensar, digamos. Exactamente. ¿Ah? Para el capitalismo no sirve la gente que reflexiona, sino sirve la gente que hace. Y desde la caída del muro de Berlín, que estamos en un país que se mueve, o sea, en un mundo en realidad que se mueve bajo esas normas. Bueno, yo me presento, me llamo Fernanda, tengo 20 años, soy la más pequeña de los tres psicólogos que viene. Respecto al tema que nos convoca, que es el tema del golpe hace 40 años, yo, en mi familia están las dos versiones. Mi familia materna es toda de derecha y mi familia paterna es toda de izquierda. ¿Se imaginarán las discusiones que se provocan a la hora de almuerzo, a la hora, en cualquier momento? Así que siempre he crecido escuchando las dos versiones. No se me permite opinar en mi casa. No me dejan. Y cada vez que se habla del tema es una discusión enorme, que esto se hizo por el bien, que esto se hizo por el mal, que esto fue injusto. Tengo tíos que fueron expulsados del país, ahora viven en... mi tío Dagoberto vive en Inglaterra. Mi abuelo nunca lo ha visto, es mi tío abuelo. Mi abuelo no lo ha visto hace años. Por otro lado, la familia de mi mamá se queja de que el golpe de Estado hizo bien, que Pinochet hizo bien, etcétera, etcétera. Así que no. Tengo una melcocha terrible en la cabeza y no se me permite opinar y se me ha censurado demasiado. Y con respecto a la eliminación de ramos, como hablábamos recién en el colegio, yo salí en el 2010. Yo nunca tuve educación cívica. Tuve pocas horas de filosofía, pocas horas de música, de arte. Traté de tomar electivos de libertad de expresión como fotografía, pero tampoco se podía, no se dejaba, se censuraba todo. Así que me declaro ignorante en el tema porque no se me ha permitido indagar en el tema tampoco. Sabes que a mí me llama la atención que esta derecha que tenemos acá en Chile sea una derecha tan arcaica, tan retrógrada, tan picante en el fondo. Es una derecha picante, porque... si nosotros vemos las derechas europeas, por ejemplo, que incluso habiendo gobiernos de derecha acogen a exiliados chilenos, entonces eso te demuestra a ti, digamos, que la derecha de acá es una derecha arcaica que cree que todavía se creen patrones de fondo y los dueños del país, qué sé yo. Entonces eso es importante tenerlo como claro, que no es el... porque hay derechas que son derechas modernas, claro, que participan, que tienen una opción lógicamente capitalista o neoliberal, pero en términos de represión y de derechos humanos son súper respetuosos. Eso es lo que pasa acá, que no se da eso. Claro, no, a veces de hecho me da la sensación de que, por explicarlo de alguna manera, es pura pantalla y es hipocresía de los dos lados, que esto lo hizo nuestro gobierno. Lo bueno lo ha hecho nuestro gobierno, lo malo lo ha hecho el de ustedes. Es hipocresía total y yo creo que los logros que se han conseguido aquí en Chile desde el golpe de Estado no ha venido por parte de la política, sino que ha venido por parte de nosotros, de lo que seríamos como el pueblo, porque nosotros somos los que vivimos todo desde primera mano. Ellos ven de lejos. El único candidato a la presidencia que ha hablado de salud mental es Marcel Clos. El único que lo escuchaba hablar de salud mental habló en un programa de, me parece, ¿cómo se llama? Síganme los buenos, un programa que dan en el cable, con Rodríguez, Julio César Rodríguez. Claro, ahí vi ese programa y habló de salud mental y de cómo estamos los chilenos en ese tema. Yo soy Sebastián, tengo 26 años y también soy estudiante de psicología, tercer año. Y más que nada la experiencia de venir acá a la radio me interesa, aparte del ramo, el taller que estoy trabajando en la universidad. Me parece muy interesante el aprender aquí, la experiencia, la integración que tienen y cómo se da en el fondo el funcionamiento aquí en la radio. Y en cuanto al tema que están hablando, yo en verdad tomo distancia, no estoy muy informado en cuanto a temas políticos, nunca me ha llamado la atención. Quizás parecerá un poco descuidado de mi parte no informarme. Sí, en verdad no tomo ninguna opinión. No quería informarme más del tema. Bueno, vamos a ir a un tema musical, chiquillo, y continuamos con el programa. Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, matatirundirundin, en este hermoso jardín. A momios y dinosaurios, el joven revolucionario ha dicho basta por fin. Que viene el guanaco y detrás lo opaco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. ¡Ay, que son cargantes estos vigilantes! El joven secundario y el universitario con el proletario quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al beato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Que viene el guanaco. Grupo móvil, tiene que decir usted, chiquillo. ¿Ah? Grupo móvil, móvil oil special. Que viene el guanaco y detrás lo opaco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes y los desvigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario quieren revolución. Estamos de regreso, queridos amigos, después de la buena música de Radio Diferencia, y comentando un poco con nuestros invitados y nuestra amiga Luna, que también fue tocada indirectamente por, a través de sus familiares, por la represión política. Entonces me gustaría preguntarle a Luna, ¿cómo te ha afectado esto, Luna? ¿Qué piensas tú de lo que pasó a tus familiares? Claro, yo tengo como conocimiento por el tema porque mi mamá y mis tíos crecieron en Alemania por el tema de la, entre comillas, beca Augusto Pinochet. Nos mandaron a todos para afuera. Pucha, yo creo que es cuático, porque el tema familiar yo creo que deja, no sé cómo formular la idea, pero yo creo que el tema de haber sido tocados como directamente por la dictadura hace que uno, cuando, no sé, crezca, uno se va llegando a personas que tuvieron como historias similares a uno. Mis amigos, por ejemplo, muchos de los papás o fueron presos políticos, o también crecieron en el exilio, o que son completos, no sé, pues tengo amigas que son hijas de marino y que son súper, súper fachos, pues entonces de repente ahora uno de grande pelea con o discute con compañeros de trabajo, amigos, y cuando van cachando como realmente lo que pasó, porque igual cuando uno crece en ese núcleo como que te van poniendo un muro, pues. O sea, ellos estaban prohibidos también, como contaban ustedes, de preguntar de política. ¿Sabes que en esa época, en la época de la dictadura, la gente no solo tenía miedo de hablar de política, sino que tenía miedo hasta de escuchar. Por ejemplo, de repente uno le hablaba a alguien sobre el tema y decían, no, sabe que cambiamos de tema mejor, hablemos de otra cosa. Claro. O sea, había un miedo así, pero impregnado en la gente. Y hay gente que mayor, que quizás en ese tiempo eran jóvenes, que todavía tienen como ese miedo a hablar y como que no les gusta el tema. O, a mí me pasa mucho con unos compañeros de trabajo, que ellos dicen, no, yo no quiero hablar de eso porque en verdad yo no tuve nada que ver. Pero yo creo que a todos nos influyó directamente la dictadura, hayamos tenido o no familiares torturados o perseguidos o presos o exiliados. Yo creo que actualmente todos nos regimos por leyes que fueron creadas durante ese tiempo, entonces directamente no nos influye. Claro, por ejemplo, los estudiantes, antes ustedes sabían que el año 81 la dictadura proclamó la nueva ley de universidades donde todas las universidades se tiene que pagar o se tiene que encalillar uno. Antes no, pues existía arancel diferenciado. Por lo tanto, todos estos políticos que a veces están votando ese tipo de leyes, estudiaron gratis. Entonces, del año 81 en adelante se cambió la nueva ley, o sea, se promulgó la nueva ley de universidades, y en la cual todos tenían que pagar el arancel que corresponde o encalillarse con el crédito universitario, no, ese tiempo era crédito fiscal, así le llamaban. Después pasó a ser crédito universitario. Waldo. Yo me llamo Waldo Absolomovich, tengo 67 años, tengo un diagnóstico de esquizofrenia paranoidea crónica y me tiene como entusiasmado esto que está pasando en la política. ¿Sí? De que la doctora Bachelet sea tan popular. Ya. ¿Tú estás contento, digamos, que la derecha vaya perdiendo puntos en este...? No, digo que yo siempre he sido derechista, más bien, pero como que me aburría. ¿Ya? ¿Sufriste mucho la dictadura, Waldo? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Pasaba con miedo, claro que mucho era debido a mi enfermedad. Sí, ¿vo? Pero pasaba con miedo, no aproveché mi vida, ¿entiendes tú? No. Tú, Waldo, también estudiaste en la Santa María. ¿Estudiaste? Sí. ¿Estudiaste un año? Un año, sí. Sí. ¿En qué año estudiaste, Waldo? El año 1965. Ya. Fue difícil, ¿cierto? Sí, fue difícil. Ya. ¿Por tu enfermedad? Claro. Influye mucho de repente. ¿Luis? Está más decirlo, en el año 81... andaba con mi amigo Suter y llegamos a su pensión y nos servimos, yo me serví 3 botellas y media de pisco y no me caí. Capel. Tenía 24 años. Y me fui por la mitad de la calle porque no quería que me tomaran preso. Era las 3:30 de la mañana. Y hago un ataque terrorista del tipo vocal y acústico, sin armas, contra la Intendencia Concepción. Quiero la cagada. Al otro día, cuando llegué a la pensión, porque me devolvieron, un teniente que ha sido amigo nuestro con otro pintor más de media, o sea, de barrio, cuando supimos que este famoso Caco Vargas se había metido a Paco, le dimos la cortada, 74. Pero aparece nuevamente en mi sombra, porque un día voy por calle Víctor Lama, saliendo de un amigo que fumamos cohetes, y miro, no sé por qué, miro hacia la Universidad de Concepción, donde estaba viviendo él a 200 metros, y cacho un buque que estaba dentro de la universidad, y cacho más encima un paco de esta weá de jinete, así, o capitán, teniente, que estaba con su fusil de... Ellos le llamaban fusil de goma, yo había sido lo peor, apuntando contra la universidad a los chiquillos que estaban adentro. Yo caché esa weá. Oye, me sentí mal cuando voy viendo quién era el Caco Vargas, el mismo Caco que había sido compañero nuestro, que le llamó la cortada, el mismo está dentro de un bus disparándole a los cabros dentro de la universidad. Y para más remate, una semana después me pilla en O'Higgins con Colo Colo y me dice, Luis Alberto, estoy trabajando en la prefectura de calle Sala, anda a verme. yo como no soy confrontacional, soy como culebrón. Después que me fui, yo dije, ¿qué se ha querido este conche su madre, weón? Así que yo lo iba a ver y lo fui a ver bajo mis, ¿cómo se dice eso? Bajo mi entidad. Y fue esa entidad de ataque vocal. Y una vez que me metieron, cuando pasé la guardia en la calle Sala de la prefectura, no me pidieron carnet. Y después me di cuenta y me pusieron el patio detenido. Hasta que se me pasara la borrachera y ahí me iban a dar fuerte y hacer un detenido desaparecido. Entonces voy cachando de repente entre mi curadera, voy cachando un paco que me está mirando hacía rato ya. Y yo le dije, llame mi teniente Varga. Y va el weón y me dice, páseme su carnet. Y yo quedé con la mano metida aquí porque no tuve fuerza a sacar el carnet. Po. Estaba raja. Así que me sacó el carnet del bolsillo trasero. Al minuto y medio me sacaron del patio, me pusieron en una pieza oscura de madera, que ahora cacho que es para que se me pasara la borrachera, porque después que golpeé la puerta yo y me abría un sargento y me decía, ¿hasta cuándo, güey, hay? Y yo me arrancaba ya, para adentro, por el fondo de la pieza. Y se abre un sargento coronel, una hueá rara, porque tenía unas perseas, me acuerdo, doradas y plateadas, alto alemán de este lado. Y me dice, perdone, señor, nos equivocamos con usted, sé que lo vayamos a dejar a su casa. Esa es la historia que me pasó con el famoso ataque terrorista. Me salvé. Aquí te tenemos, por Luis. Me salvé. Era lindo, ¿no? Eres un sobreviviente. Bueno, yo pasé los 80 con sí, con sa, porque estuve un tiempo en el sur estudiando, después volví. Allá era tranquilo, callado, porque la mayoría de la familia que estaba con una tía y los hijos eran fachos. Y creo que uno era mecánico, electromecánico, y trabajó con la CNI. Era espía de la CNI, agente de la CNI. Y Tommy, los otros familias eran más prudentes, estudiaban, mis primos, un tío ferrocarrilero, pero no tuve más inconveniente que estudiar nomás y no hacer nada en cambio. Pero llegué aquí y soltó la pólvora, soltó el cartucho y ya se veían los cambios del país. Y yo terminaba de carretear y ya con amigos fáciles también, que se juntaban en Echever, en la Plaza México. De Echever está la sede de Renovación Nacional, al lado del Colegio Hebreo, ¿se acuerdan? Echever Alto, Fortaleza La Barría. Entonces ahí nos juntábamos a tomar, a fumar hierba, de varios colegios nos juntábamos, después de egresado nos rehabilitábamos, pero después llegó el cambio y me puse como más progresista y supe lo que había. Y me gustó participar en la campaña del no. Oye, pero tú, Roberto, tú soy el facho de la radio. Soy sí, pero ultraderechista, miren, mira el corte de pelo que tenés. Soy ultra facho, o sea, ¿para qué te andáis quejando de los fachos? No, sí, andaba con los camiones, las pancartas, andaba con los emblemas. Conocí al Cojo Gardemil, a Caplán, al Jorge González Torres, que fue alcalde y después fue exonerado por el caso del Hotel Sheraton Miramar, que una inmobiliaria dejó la patada y el alcalde tuvo que renunciar porque los fondos municipales fueron desembarcados, hubo un desfalco y se le culpó al alcalde y el edil tuvo que sacar el cargo. Pero ahora diputado y senador de la República, por el PSPPD. Ya, Roberto, vamos a ir a un corte, ya, un corte musical y continuamos con el programa. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena.

aquí han realizado cambios positivos, aún quedan muchos temas pendientes en cuanto a implementación hospitalaria. El vicepresidente de la FENAR regional, Reinaldo Barriga, señaló que entre los implementos que faltan se encuentran un compresor para sillas dentales, toma de presión y otros artículos. Barriga recalcó la importancia de estos elementos, ya que en casos de emergencia los pacientes deben ir a atenderse a otro recinto. ¿Qué les parece, amigo, esto? Bueno, mira, no sé si alguien quería comentar algo, pero nosotros estamos en un hospital público, ¿cierto? Esta no es salud privada, es salud pública. Hay que reconocer que han habido algunas mejoras dentro de este hospital en los últimos meses, sobre todo en algunos cambios de utensilios, por ejemplo, o también de las camas, ¿ya? Que se colocaron camas clínicas, ya no están los catres, esos típicos catres con que parecían reja de cárcel, no están. Entonces han habido algunos cambios y algunas mejoras, pero falta mucho todavía por hacer. Además, este hospital ya no da abasto para la cantidad de pacientes que tiene. Por ejemplo, acá este es el único hospital psiquiátrico de la región prácticamente. Entonces acá llega la gente de San Antonio, Valparaíso, Viña, Quilpué y Alemana, toda esa zona llega acá al psiquiátrico de Valparaíso. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo sobre eso, sobre el, ¿no? ¿Sí? Bueno, Pati. Bueno, además, el dirigente gremial denuncia que existen problemas de infraestructura en donde se ha pagado a empresas externas para que realicen reparaciones de techumbres, sin embargo, estas continúan malas. Barriga acusa que pese a las diferencias de los trabajos, el hospital volvió a contratar la misma empresa para realizar otras reparaciones. Cabe señalar que debido al aumento de atención de niños y niñas de edad infanto-juvenil de 1 a 19 años con patologías mentales, el Hospital Psiquiátrico El Salvador incrementó también su capacidad de atención clínica y terapeuta, implementando nuevas instalaciones correspondientes al box de atención, sala de espejo y hermoseamiento del entorno de recreación para los usuarios infantos. Esta mejora en infraestructura y personal clínico tuvo una inversión alrededor de 40 millones de pesos. Bueno, de acuerdo a lo que acaba de leer Patricia, vamos primero a proceder a explicar lo que es una sala espejo. La sala espejo es una habitación dividida que tiene un vidrio, por dentro está el psicólogo, psiquiatra y el paciente, y por el otro lado hay un montón de gente, otros psicólogos en el caso de la universidad, nuestros compañeros observando. Por el lado por el que está el paciente se ve justamente un espejo, y por el otro lado nosotros vemos un vidrio y vemos todo lo que pasa adentro. Vemos todo lo que pasa adentro. Eso es en sí la sala espejo. Ya. Claro, más o menos. Entonces todos tienen acceso a ver lo que se está haciendo al otro lado de la sala. Como una referencia más contemporánea, cuando uno ve estas películas de detective y entra el policía bueno y el policía malo, siempre hay unas personas observando detrás del espejo. Entonces casi como una sala de interrogatorio desde como lo contemporáneo, claro. Estoy de acuerdo con usted en el sentido de que para una institución como esta no es tan práctico, porque aparte es una instancia súper angustiosa, no es agradable y expone demasiado a las personas. Son útiles en casos, por ejemplo, para tratar males menores, o por ejemplo, sirve mucho, por ejemplo, con jóvenes con esquizofrenia, con anorexia, con bulimia, cosas así, el tener como el referente del espejo para asimilarse a su propio cuerpo. Pero para cosas más avanzadas, en realidad, no es una muy buena idea. En ese sentido, se invirtió plata para modificar aquí en el hospital, que pudo haber sido útil para otras cosas, en vez de algo que prácticamente no se va a utilizar. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto al hospital? O sea, me gustaría saber qué es lo que piensan más o menos del tratamiento, si les ha servido. La sala aún falta mucho que hacer, porque no hay calefacción buena. Y cerraron todo el muro que daba las torpederas, que era una vista maravillosa. Antiguamente se jugaban con una soga, una sábana para abajo, de la quebrada para abajo a la bomba. Pero tuvieron que cerrar porque se arrancaban los pacientes. El jardín está precioso. Podría ser como el reloj de flores que está en Viña, que le pusieron Santiago Wander. Tienen los colores caturros. Y la Coti no se explica por qué. ¿Me habré equivocado yo o el arquitecto? No sabe por qué. Dicen que el arquitecto era amigo de Nero Castro. Por eso lo puse Bocaturro. Y lo que otro que faltaría, ampliar la cancha, poner camarines, ducha, un baño más accesible, más limpio, que la gente no tiene cultura de limpieza, botas de desperdicio, papeles, ensucia, y a veces, sobre todo las damas que no quieren, les gusta pasar al baño, ya no sé qué ya dejar al baño porque da vergüenza, porque cómo está el baño. Y antes habían, ¿o no, Juanito, que habían personas que hacían aseo aquí? Claro, a mí me gustaría que colocaran una sala de baile. Sí, la capilla. Y una piscina. La capilla también como un aspecto cultural, porque yo venía a ver películas y volvieron a ver películas. Creo que vine a ver Los Conejos, la Pascua de los Conejos. La primera vez que vine a ver, dieron cartelera de cine, Juan, fue cuando dieron El Hombre Araña 1, El Duende Verde. Claro. Y esa es la película que la vi en la capilla. Todavía está en la tierra dormida. Entonces, ella me invitó, vine con una señora que era particular, que era adulta mayor, claro, que me dijo que sufría Alzheimer. Ella no era discapacidad mental, sino sufría Alzheimer. Y me dijo, la acompaño, yo ya le dije, y ahí yo la acompaño y vinimos juntos para acá. Y vimos la película. Te quería recordar, Roberto, que Radio Diferencia una vez hizo una actividad acá que se llamó... allá está, el arte locura, el arte locura, ese afiche café, ¿ah? Claro, entonces ahí en esa actividad nosotros incluimos dos recitales poéticos con poetas conocidos como Juan Cameron y otros poetas de acá de la zona, y además se exhibieron, me parece que dos películas, una película de La Colifata, que es una radio argentina, ¿cierto? Y me parece que la otra fue de un artista que se suicidó, que era paciente psiquiátrico, y no me acuerdo cuál es su nombre, pero exhibimos algunas películas buenas ahí, y es la única vez que se ha hecho algo como de calidad en cuanto a cinematografía buena, digamos. No, ahora no ha habido, y ese sería un buen punto, ¿eh? De repente que los pacientes tuvieran acceso a una vez a la semana por lo menos ir al cine, y hacerlo aquí en la capilla. Claro, porque gente que no puede pagar una entrada puede venir a la capilla y ver una película. Oye, igual me interesaría seguir preguntando a la gente que está ahora nueva, a la señora que está ahí bien calladita, que están bien calladas. Oye, que pueden aportar algún tema. Puedo aportar con una información, que la Colifata, que era la radio de apoyo que nos apoyábamos en Buenos Aires, le hicieron pedazos los equipos por orden del alcalde de Buenos Aires. Entró la policía y hicieron un frente entre todos los enfermeros, médicos, funcionarios del hospital, el hospital Borda, del hospital psiquiátrico Borda, el hospital que sale en la película Sur, del Ibeo Subiela, para que se ubique. Ese hospital fue abordado por la policía y fue hecho pedazos los equipos, robados, sacados los equipos. Se prohibió el alcalde de Buenos Aires. Ese era un apoyo donde esta radio chiquitita, que es Cápsula, se apoyaba allá, en esa. A veces hemos tenido visitas argentinos que vienen, sociólogos, algunos estudiantes, han venido de visita. Ese documental que se puso en el festival aquel, de cine y poesía, hablaba y se relacionaba con los psicólogos y los pacientes que eran... Estaba en el informe de la tortura, familiares de detenidos desaparecidos y gente que quedó expuesta a la soledad y al abandono en Argentina. Sufrieron esa pena. Ojalá que esta... Y por otro lado, lo comparo con lo que pasó en el Polipsiquiatría en Santiago, en el Hospital Providencia, donde yo participé durante 2 años, haciéndole la competencia a la radio, que era utilizada solamente por psicólogos, por todos los psicólogos y psicólogas y psicólogos de la Universidad de Chile. Ellos usaban la radio y los pacientes no teníamos derecho a usar la radio. Lo que a mí me llevó a extrapolarme en cosas de terapia, a hacer jardines, hacer mosaicos, hice carritos de madera como cuando era niño. Hice todo tipo de temas manuales, haciéndole la competencia a la radio. No sé si me explico. Y para terminar, les doy el motivo. ¿Por qué se destruye la radio? porque no son independientes, porque los procesos de saneamiento de los pacientes de mayor gravedad no llevan a su fin de buena epicrisis, porque no tienen los equipos y la infraestructura y un orden programado. Si ustedes el día de mañana van a ser psicólogos titulados y se van a usurpar la radio para ustedes, para psicanalizarse ustedes, no va a cumplir el fin que inició esta radio, en la que se inició. Esta radio se inició una lucha larga de años para que el paciente extrapole los muros en los que está, volviéndose loco, está atacado por el sistema, tanto el sistema capitalista y por lo que le pasó, por ejemplo, en Santiago, el neoliberalismo del que ustedes como estudiantes van a ser, son hijos. Ustedes son hijos del neoliberalismo, van a ser psicólogos formados en una ciencia funcional. Funcional. Bueno, chiquillos, tocando el tema del Hospital Borda, para los que tuvimos la suerte de conocerlo, es un hospital enorme, para que se hagan una idea. El Hospital Borda tiene calles adentro, es como una pequeña ciudadela, digamos, ¿ya? Claro, y tiene calles, así uno se moviliza, tiene varios edificios, varias instalaciones, unas tremendas instalaciones. Entonces hay intereses capitalistas e intereses para hacer inmobiliaria, y hubo una represión terrible hace unos meses atrás, donde fueron apaleados, botados al suelo, pacientes, médicos, enfermeros, de todo. Fue una cuestión terrible. O sea, en Argentina, cuando las cosas suceden, suceden en grande, porque como es un país tan grande y tiene infraestructura, tiene mucha infraestructura, así que también la represión fue grande. Así que por eso, chiquillos, las radios y los que estamos ligados de alguna u otra forma a la Colifata, les mandamos nuestro apoyo moral para que pudieran solucionar ese problema. La Colifata está considerada la radio más grande de esta característica. Claro. Hermano Chau los llevó a los pacientes a Barcelona a un evento cultural con los Manu Chau en vivo. Subieron los pacientes del hospital. Subieron a cantar con ellos, con Manu Chau. Y claro, Salió en un video video, producción cultural grande, importante. Un video muy emotivo. Eran de gran envergadura su salida, no como cápsula, sino que como evento también. Claro. Como producción cultural llegaron a eso. Es un video muy, muy emotivo, realmente. Impresionante. Y nosotros estamos como mirando a la Colifata siempre como un ejemplo a seguir, ¿ya? Tratando de que ellos sean nuestro patrón, digamos, en el sentido de tratar de alcanzar tal vez esa inserción que tienen dentro de la sociedad argentina. Son muy conocidos, los conoce todo el mundo ya. Entonces, eso es lo que les quería decir con respecto a la Colifata. ¿Karina, querés? ¿Camila? No, pues sí, le quería preguntar la opinión que tienen. Bueno, yo conozco por internet nomás la experiencia de la radio argentina, pero sé que es súper importante. Pero les quería preguntar a ustedes si tenían alguna opinión sobre eso. Bueno, habíamos leído un poco sobre la radio, teníamos ganas de ver el documental también, que vimos que fue postulado a varios premios, de hecho, en el extranjero, que la radio funciona desde el año 91, si no me equivoco, y de verdad los resultados que ha tenido son impresionantes. Es muy bello ver que eso se haga y es muy bonito ver que también se hace acá. Lo que nos impacta mucho, que era lo que estaba mencionando anteriormente, que estaban expropiando la radio y todo, estábamos haciendo una asociación de que hace poco vimos el documental de Take, el documental de la fábrica de cerámicas que se autosustentaban después de la crisis argentina, y de cómo la gente se unía para que estas se mantuvieran, cómo se aliaban con otras empresas para mantenerse y cómo peleaban para que las empresas finalmente fueran de ellos y no del área privada. Exacto. Que es lo que está ocurriendo también con la radio. Nos impresiona que después de el 2003, si no me equivoco, que fue el tema de las expropiaciones, todavía está ocurriendo con otras cosas y que más encima son tan importantes y buenas para la comunidad como la radio. Con la Colifata. Bueno, creo que hablo por los tres estudiantes de psicología que estamos acá con nuestra opinión y felicitarlos a ustedes por el trabajo que hacen, porque en realidad están bastante bien. Interesante lo que dice Camila. Ahora vamos a ir a un corte musical y retornamos. Me desespero. más. Estamos de regreso con ahora con poesía. Adivinanzas, dice Karim, que siempre nos trae el espacio literario del programa. Así que nos vamos con Karim. ¿Qué será? ¿Qué será? Teque, teque, teque, polo rincón. Tú de puntita, yo de talón. En medio de un monte hay un cantarito, que llueve o no llueve, siempre está llenito. Mil veces doy alegría y otra mil caso dolor. Aunque sabe que yo engaño, todo me tiene amor. Caballito de banda a banda, que ni come, ni bebe, ni anda. Se corta sin tijera, se pacha sin costura y vuela a la buena ventura. Es padre de muchas hijas, toda ella diferente, y por su voz se sabe mucho hecho de la gente. Tito Tito con su capotito sube al cielo, pega un grito. Corre la mulita por cancha pareja, entierra la uñita para la oreja. Una culebrita de buen parecer, abre la boquita y se traga un buey. Soy un caballero valiente y bizarro, tengo 12 damas para mi regalo. Y tiene sus cuartos, toda usa media pero no zapato. Todo lo toma y nadie lo lleva. Un cántaro lleno de que pesa menos. Blanco fue mi nacimiento. Píntarome de colores, enriquecido a villano y empobrecido al señor. ¿Cuál es el hijo cruel que a su madre despedaza y ella con su misma traza se lo va comiendo a él? Ahora, amigo, vamos a presentar a nuestro amigo que va a hablar de deporte y actualidad. Te dejo, Roberto, para que hable. Gracias, Karen. Me acopio. Buenas tardes. Buenos días a todos. Buenas tardes en Chile continental. ¿Qué hora son? 12 faltan 20 minutos para la 1 de la tarde. Un día esplendoroso, el tiempo se equivocó. Y ayer tuvimos una tarde maravillosa, en la noche dormimos todos como angelitos, soñando con Arturito y soñando con el mago. Bueno, que David entró, pero pudo hacer lo que pudo porque venía muy frío. Pero la secuela de Claudio Bravo y la defensa con Marcelo Díaz, el mediocampo de Marcelo Díaz, con el Charles Arangui y Marco González, que destacó muy alegado, que no perdió ningún balón, que venía afuera con riesgo de vital para el arquero de Claudio Bravo, se realmente se sacó los zapatos. Y Jan Bosellur, que entró como balín, salió como un torpedo y entró y dejó la escoba, porque empezó a encarar y se desbordó a las planchas y se juntó con Araesi y Alexi como el chiquitito entre Salomón, ¿cómo se llama? Salomón Arango, no me acuerdo el nombre, Salomón Arango y Salomón, los altos no pudieron con él. Solamente le faltó la guinda de la torta, haber metido un gol. Pero como se descuadró, pues las bandas se abrió, dio pelotazo, se movió. Estuvo a punto de hacer el gol, no le salió nunca, pero pudo haber sido más en marcador abultado. Y ahora a soñar con Brasil. Os parama o suceso. Obrigado. ¿Todo bien? Con las morochas, las carotiñas, la caipiriña, la cachaza, la lima limón. Entonces, ahora, el partido fue extraordinario. Y el ayudante técnico de Venezuela fue expulsado ya, se comió toda la cancha, se comió todos los goles. Tanto reclamar y reclamar. Roberto, ¿cómo anduvimos con los otros resultados con respecto a Chile? Por ejemplo, el Perú-Uruguay. Ese partido no sé cómo salió, Juan, porque estaba preocupado entre Ecuador, el clásico del Pacífico, el clásico de los negretes, entre Ecuador con Colombia. Un clásico de la zona. Colombia ganó 1-0. Sí, gol de. Jugó Radamel, que no está en la. Sí. Disponible para Pekerman, pero a última hora se le incluyó. Y los ecuatorianos perdieron un penal. Claro, un penal. Y después del penal vino un contragolpe y pudo haber liquidado el partido Colombia. Y era más fácil meterlo adentro, echarlo a la juega, se encontró con el balón. Realmente nos favoreció el resultado porque Ecuador quedó abajo de nosotros y nosotros quedamos arriba de ellos. El otro partido que se jugó, Perú con Uruguay en el Nacional de Lima. No sé el resultado, Juan, no te puedo mentir tampoco. No sé, no tengo idea, no sé por qué no me salió tan parte tan importante en lo del Rima contra los Charrúas, los maestros de Tavares contra el Marcarián. Entonces, lo otro que Paraguay ya volvió a Bolivia y Bolivia se juega a la casa. Venezuela también se juega a la casa. Pero Paraguay ya no da bien de chance, solamente limpió el honor. Ganó, pero limpió el honor para no quedar como vais. Y lo otro realmente yo creo que una debacle, Colo-Colo ya... La Mojonera, el Monumental, la Mojonera. ¿Cómo se reirán los hinchas azules del Buya, los de abajo, o los San Munra, o de Macul, contra los Albos, su eterno rival, que ahora tiene un entrenador que nos va a llevar a Brasil, y más encima están brillando en el campeonato de apertura de torneo de clausura, Petrobras. Y realmente el arquero Marín se ha sacado los zapatos jugando bien. Y creo que le quitó el puesto a Jen Herrera todavía. ¿Quería opinar algo, Rodrigo? Bueno, Rodrigo de la U. Deporte, a mí me encanta hablar de deporte, pero quería proponer para la otra semana que estaba viendo varias películas de perfil psicológico y que me encantaría volver a opinar, porque antes yo, no sé, hace un par de años lo... opinaba bastante sobre esas películas. ¿Estáis viendo esas películas de perfil psicológico que te presta el cabro de la JM? No, son películas cochinas. Ah, Rodrigo, y para terminar, el empate que sacó Wander en Santiago contra la U. Qué tremendo. Se jugaba la Bielo, es un show, pero no podían. Iban ganando 2-0. 2-1. Y dieron vuelta el partido los Wanderinos al empate. Y Basei se fue contento y los dirigidos por el fantasma. Fueron derrotados porque fue justa derrota. nos esperaban un empate. Pero hombre, hombre, Wanda. fue. Yo soy Claudio Godoy, no me interrumpa. Ya, Roberto, entonces eso sería... ¿Se acuerdan de Claudio Godoy que echaba a chuchar a los árbitros, le pegaba a los camarógrafos? Una vez le pegó al sapo Linto. ¿En qué te metí, sapo culo? Y le dijo a Pedro Carcuro, ándate a Italia. Buenas tardes. Muchas gracias. A pesar de que del signo español. Bueno, amigos, con esto damos por terminado el comentario deportivo y ahora vamos a hacer la despedida. Ya, una ronda para la chiquilla. De nuestro invitado y que nos comenten qué les pareció la jornada del día de hoy. Hablar, pero que hable la invitada. No tengo más palabras que agregar con lo que dijeron mis compañeros. Me sentí muy cómoda, me entretuve bastante. Súper interesante, me gustó mucho el ambiente que tienen ustedes acá. Se ve que se llevan bien, que se tienen cariño, que se entretienen bastante, que se preparan. Yo ayer no vi el partido, así que me enteré de todo lo que pasó. No. Pues si no lo vi, no entiendo de fútbol. Es como las matemáticas, no me entran. Así de fácil. ¿A dónde está la hora del partido? Estaba en un círculo literario, estaba leyendo. ¿Estaba leyendo el deporte total o estadio? No, estábamos eligiendo unos libros que vamos a leer el resto del año con unos amigos. ¿Y el asado no se hizo? No comimos asado. ¿Por eso no en el partido entonces? No, gracias. No entiendo de fútbol, así que tampoco... Yo tampoco entiendo, me gustan los asados. Se sonríe la carne. Quiero darle las gracias nuevamente a los chicos de psicología que vinieron a vernos y también darle las gracias a nuestras compañeras que están a punto de ser periodistas, a Jazmín y Karina, que nos han seguido acompañando. Ya llevan varias semanas viniendo, así que les damos un saludo y un abrazo y le agradecemos su presencia. Sí, pues aquí somos muchos caciques y pocos indios. Claro, en la próxima semana vamos a tratar de hacer un programa también interesante, dinámico, porque vamos a estar post 11 de septiembre. ¿Ah? O claro, post 11 de septiembre. ¿Pre? ¿Cuándo es el 11 de septiembre? El miércoles. Este miércoles. Claro, la próxima semana vamos a ver qué pasó este 11. Y eso sería todo. Nos vemos el próximo sábado y chao, amigos auditores de Radio. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.